iba hablando por teléfono y me noté una hostia como que intentaron coger el móvil. Y lo primero que hice fue pegar un puñetazo y le pegué en el casco. La moto hizo así, se metió por medicina, yo me quedé mirando, eran dos tíos, y yo tenía que trabajar, yo iba para trabajar. Y fue un momento de, ¿qué hacemos? Y digo, no, espera, y tal, yo llego tarde para trabajo. Me voy para trabajar, cuando llego al trabajo se me puso la mano así de grande, no podía coger la bandeja. Tuvieron que llamar a un sustituto y era la fiesta de mi pueblo y me dieron la baja para 3 o 4 días la fiesta de mi pueblo. Me liaron la mano y entonces fue un momento, digo, hostia, que guay. Me intentó, pero ese fue bueno porque, es bueno, verdad, me intentaron robar el móvil, pero me han dado 4 días de fiesta. Te damos la bienvenida al Canto de la Tripulación, el programa que hacemos con mucho cariño de poesía, relatos y radioficciones. Estamos grabándolo desde Radio Almaina en Granada y la verdad que estamos muy felices hoy porque tenemos en los micros del estudio a uno de nuestros referentes culturales, contraculturales, que más cariño le tenemos. Tenemos a Juarma, que está de gira presentando su último libro, Poética de la Autodestrucción. Y para ello tenemos un plantel de invitadas y coentrevistadoras de lujo, sin el cual no estaría yo tan tranquilo y tan seguro aquí en estos micros. Y es que han venido gente muy querida para Juarma, gente que sabe mucho sobre su arte, sobre sus libros y sobre su trayectoria artística. Y vamos a presentar a la gente que tenemos aquí en los micros, que tenemos a Teresa y Javier, que vienen de parte, bueno, Javier y Javi, que vienen de la TVOTECA, la biblioteca autogestionada de cómics, y el proyecto más guapo que hay en Granada. Son por los que yo conocí a Juarma, por lo menos. Tenemos a Silvia, experta en la literatura de Juarma y entrevistadora obligada, que no estaba pactado, pero la hemos forzado para que venga aquí. Y tenemos a Vanessa, compañera de Juarma y agente literaria de Juarma. Entonces, con todos estos ingredientes en la mesa, ¿qué puede salir mal? Y bueno, lo primero de todo, habrá gente que no conozca quién es Juarma, muy mal, pero esperamos que después de estos 50 y tantos minutos sí que se vaya sabiendo quién es y pueda conocer su obra, porque la verdad que no tiene desperdicio. Hablábamos antes un poco organizando el guión de esta entrevista, que lo primero por lo que habría que empezar es por su trayectoria gráfica, porque antes de escritor consolidado como es ahora, fue dibujante underground, que por suerte lo sigue siendo, y poeta. Un poeta de navajazos que ahora nos van a contar nuestras compañeras un poco mejor. Así que yo creo que en vía libre, ¿no, Javi? Sí, bueno, pues es verdad que nosotras conocíamos a Juarma desde la biblioteca y como lectora de cómics obligado y tal, por toda su faceta fancinera. Entonces éramos grandes amantes de todos los fanzines que llegaron a nuestras manos. Tenemos que destacar, bueno, para empezar, los títulos ya apuntan muchas maneras, pero es que la verdad que solo es solamente la antesala de lo que te espera después. Entonces, pues nos encantan sus fanzines Carita de Gitano con Sida, que si le parece luego a Juanma que nos diga esos títulos de dónde nacen. El otro de Romance Neandertal. Romance Neandertal, maravilloso. ¿Cuáles más teníamos por aquí? Orgullo de ser nazi. Pues lo conocíamos por la vía, por la faceta de fancinero. Esto sin conocerlo a él previamente, que lo conocíamos a través de su obra. Y luego tuvimos la fortuna de coincidir en un evento que organizaba, bueno, otro fanzine que se estuvo haciendo durante muchos años aquí en Granada, que era Hormigas. Organizaba una jornada en el entresuelo, que era, pues, iban los dibujantes, iban músicos y se iba ilustrando sobre los conciertos que se hacían sobre la marcha. Y ahí es donde conocimos la gente de la biblioteca, Teresa aquí, sí. y yo misma, pues conocimos a Juarma. Y entonces, la verdad que luego el flechazo ahí ya de conocernos en lo personal fue inmediato. Y coincidía justo, ¿no?, que era cuando ya habías comenzado a escribir las novelas. Creo, me consta que Juarma lleva escribiendo toda la vida, pero publicando a nivel nacional y ya más reconocido fue a partir de ese momento. Y bueno, ya ahí el amor fue a muchísimo, muchísimo más. Sí, hay títulos que nos hemos dejado por el camino, como Abrázame hasta que esta vida deje de dar puto asco. Libertad para lo mío, ahora me ha venido el otro, eso. Libertad para lo mío, me gustas, pero dentro de un nicho. Y la verdad que son títulos que hablan por sí mismos y que bueno, es una pena que esto sea solo en sonido y no se puedan ver las imágenes, pero la verdad que son imágenes que, como luego ocurre con tu obra literaria, aunan la parte bestia y la parte tierna, y es difícil, bueno, seguramente se puede definir mejor, pero es la forma en la que yo defino un poco de cómo te enamorar de Juanma por medio de sus dibujos y luego lo que nos ha pasado leyendo su obra escrita, ¿no? Poesía bruta, sí, sin duda. Sí, o sea, yo creo que en las viñetas, eran viñetas a veces muy bestias. Y una de las cosas que nos preguntábamos es, si no conociéramos a Juanma y no sabríamos quién estaba detrás, a lo mejor nos cabreábamos con algunas de estas viñetas, ¿no? Pero al mismo tiempo eran viñetas muchas veces, o sea, de un humor muy bestia, pero muy inteligente, ¿no? Porque te estaba indicando algo que va más allá, y algunas muy poéticas también. Entonces yo creo que él generaba reacción siempre. Muy malas en redes sociales a veces, ¿no? Y luego también un fenómeno fan brutal, ¿no? Entonces estábamos hablando antes cómo mi pareja, el Bute, y yo fuimos una vez a Deifontes, íbamos absolutamente emocionados porque íbamos a conocer el Deifontes, que era un sitio mítico de donde venía Eusebio el Clinchilla, de donde venía Juanma, y fuimos con nuestros fanzines solo para poder tomarnos fotos allí y colgarlo en redes, ¿no? Entonces es un fenómeno que luego, cuando han salido las novelas, seguramente ha habido un impacto pues con otro público muy grande, pero que para ti ya era como tú. Tu impacto mediático ya existía, ¿no? Bueno, mediático, no sé, a ver, lo que dices, siempre he generado reacciones de mucho cariño, mucho rechazo, pero también en la vida real, o sea, no sé luego las cosas que hago, entonces, no sé, tampoco impacto mediático no tengo ninguno, o sea, y me da igual, o sea, sí, a mí... la sociedad me aceptase o me encajase en algún sitio... creería que tengo un problema, entonces estoy muy cómodo como estoy haciendo las cosas ahora y un poco a mi aire, un poco, y siempre intentar estar independiente, siempre intentar estar, entonces, no sé, el impacto, pues bueno, igual tengo una pedra en la cabeza de como impacto, lo que te puedo decir. Pero bueno, pero en redes sociales, ¿no? Que tú sí has estado en yo qué sé, en toda. Instagram, en Twitter y todas estas. Respecto a esa media, ahí sí ha tenido impacto, ha tenido movida, ¿no? No sé si alguno de los títulos del fanzine, de tus fanzines, nacían precisamente de, yo qué sé, respuestas que te daba la gente o... Sí, claro, por ejemplo, Carita de Gitano con Sida, tuvo mucho conflicto porque la gente se creía que era como una cosa así como en plan... bueno, también antes no, la gente le daba un poco de vergüenza decir que era fascista o que era de extrema derecha, lo tenía un poco más calladito. Entonces yo, cuando saqué esto, fue que me insultaban así por redes sociales. Entonces decidí ponerle título a un TVO por el insulto que me recibía. Entonces, por ejemplo, en la primera edición no se puso, y en la segunda edición sí se metió en una parte de una entrevista que la hice con Jorge en un fanzine que tenía, y le dije y explicaba el título, que era ese titular porque me insultaban así de redes sociales. Tuve un problema que me querían demandar porque alguien vio el TVO en un escaparate y me escribió un abogado de un colegio de abogados de Madrid, no sé qué, y me dice, oye, ¿por qué has tengo mucha gente muy cabreada porque has puesto este título así? Y creo que le puse un texto y digo, mira, busca alguna foto mía por Google. Y o sea, he puesto este título porque me insultaban así. Para mí una forma de decir, mira, ¿se pueden decir tacos? Sí. Me suda la polla lo que me digan. Tal. Entonces, a veces genera esa reacción que la gente se cree que es una cosa, pero en verdad es otra. Y también el tema que la sociedad cambia mucho. Y el tipo de humor que hacía antes no lo haría ahora. O sea, yo antes creía que había cosas que no iban a volver para atrás. Y, por ejemplo, ahora ha sido aquí en Granada. Anoche fue el 20N, se hizo una misa aquí en Granada y tal. Entonces, el problema es que lo que yo hacía era como una cosa de cosas que escuchaba en bares o intentaba reflejar, gastar una cosa que era un poco vergonzante. y ahora eso está representado en un parlamento. Entonces, tengo un poco de conflicto con eso. No me arrepiento de nada, pero sí tengo conflicto de que, oye, lee esto, pero ¿desde dónde lo hago? Que siempre digo esto, siempre dice el humor de abajo para arriba. O sea, yo te lo he hecho, todo lo que hago lo hago de lo más bajo posible. O sea, es así. Y de ese punto de por abajo que sales, ¿no? De outsider, de hablar de otras cosas que normalmente no leemos o no escuchamos, creo que es de donde viene esa pasión que mucha gente tenemos para seguirte y que de ese deslumbramiento de leer, esa forma de escribir que tú tienes, de esos personajes, esas tramas, esas problemáticas vitales, eso, que vienen tan de abajo, ¿no? Que a lo mejor a un porcentaje de la población pues no les llega, pero a otras nos llega de una manera como súper directa y súper, y crea una, eso, un deslumbramiento tremendo, ¿no? A ver, para mí es que siempre lo que hago es yo vengo de clase baja, o sea, total, y hago, o sea, por ejemplo, a mí me dicen a veces hace literatura de clase obrera y me cuesta porque nunca he tenido un trabajo fijo, entonces son cosas estos que me chirrían un poco y tal, pero sí, siempre he tenido claro de dónde estoy, lo que quiero decir, ¿de dónde vengo? Y lo que quiero explicar, y a veces lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando hacía TVO me gustaba enfadar a la gente, me gustaba desconcertarla, me gustaba que... Ahora también un poco, ¿no? Ahora también, claro, pero bueno. Entonces me gusta provocar a la gente, pero claro, lo que siempre soy, honesto. O sea, otra cosa, no puedo hacer todo lo que quieras, pero soy honesto y todo lo marco por la honestidad. Entonces, sé que nunca me puedes pillar en una contradicción, porque si soy honesto siempre, tengo una explicación para todo, entonces, no sé. Una coherencia. Claro, una coherencia. Bueno, por ahora. Sí, yo me acuerdo, además, bueno, una de las preguntas que yo odio cada vez que hablan dibujantes de cómic, hablan sobre los límites del humor, ¿no? O sea, es que porque sale en todos los debates, entonces es como siempre lo mismo, ¿no? Pero sí recuerdo algunos escritos que tú hiciste sobre los límites del humor, que yo decía, ostras, es que por fin hay alguien que lo explica con tanta claridad, ¿no? No existen límites del humor y tenías una forma muy buena de estructurarlo, ¿no? Entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención ese contraste entre una forma de expresarse muy directa y con una frase que es un navajazo. Y al mismo tiempo tener tan claro, ¿no? Que pasa también un poquito con las novelas, que uno dice, ostras, es que están súper bien estructuradas, pero nada es súper evidente, ¿no? O sea, tú no estás metiendo un panfleto, no estás planteando un rollo que sea muy fácil de como es que no sé lo que iba a decir. ¿Para qué toses? Estoy resfriado, tengo un maricón. Estoy enfermo. Dame un euro. Sí, no, pero se podría decir, no sé si vas por ahí, pero se podría decir que tu forma de dibujar siempre ha ido muy directa a tu forma de titular, a lo mejor, y que, bueno, yo por lo menos pensaba esto cuando te escuchaba, Silvia. Y puede ser que tu poesía, esa navajazos que dices tú, viniera un poco también a la hora de titular esos dibujos, ¿no? Porque son la frase que titula los dibujos es algo tan importante como el dibujo en sí mismo, ¿no? Y contundente. Pues sí, hay inteligencia, o sea, y brutalidad y punkismo. Sí, siempre, a ver, lo que siempre cuento es que siempre yo empecé haciendo poemas, bueno, entre comillas lo de poemas, aunque para mí es lo más bonito que he hecho en la vida, lo más bonito que haré nunca. Y entonces cuando empecé a hacer los cómics, porque cuando escribía, yo empecé a escribir muy joven, me tomaba demasiado en serio a mí mismo. Entonces hubo un tiempo que, por eso ha pasado tantos años hasta que publicó una novela, porque no sabía cómo contar las cosas sin tomar como una distancia de las cosas que contaba. Y tardé 20 años, por ejemplo, en plantearlo, al final siempre ganan los monstruos, a encontrar la forma de lo que quería contar, cómo contarlo. Y entonces ahí acerté. Pero no fue un proceso espontáneo, o sea, fue un proceso de muchos años de vuelta a la cabeza, de quiero escribir, me gustaría escribir un libro, ¿cómo lo hago? Y entonces encontré la forma y digo, hostia, es como un campo abierto que puedo salir, quitarme la ropa, salir a correr por ahí y tal. Entonces, por ejemplo, en los cómics lo que hacía era reírme de la poesía que escribía. Y ahora con las novelas lo que hago es que me río de los cómics y de la poesía que escribía. Y también me río de las novelas que escribo. O sea, yo siempre hablo de estas cosas como payasadas, las payasadas que hago. Aunque, a ver, no son payasadas, a ver. Bien. Pero me refiero un poco que le quito mucha importancia, le quito mucho a tal y muchas veces hasta me estorba que esté mi nombre en las cosas que salen publicadas por mí. O sea, no sé, el yo siempre estorba y las cosas tienen un sentido cuando las compartes con la gente y es como forman como nosotras o nosotros. Y es cuando para mí tiene un poco de sentido. Entonces, ahora estoy disfrutando mucho con esto porque consigo que, por ejemplo, en esta novela hay personajes un poco que no tuvieron empatía ninguna, no tuvieron nada a los que agarrarse, y ahora gente que le encanta y dice, joder, le daría un abrazo y tal. Y me fascina un poco eso de conseguir esa reacción en alguien con cosas que eran tan complicadas, o sea, no sé, es como tal. Pero bueno, resumiendo todo esto, es eso, que lo que hago es reírme de las cosas que hago, pero reírme que me hace solo gracia a mí, a lo mejor. Bueno, no solo a ti. Ahora que estás diciendo lo de la empatía que pueden generar los personajes, pues yo con Poética para la Autodestrucción, la verdad es que los personajes te apelan sí o sí. Estamos hablando de un grupo de adolescentes. La relación que se maneja entre ellos con las complejidades de la etapa vital que están viviendo. La verdad es que efectivamente te apetece darle abrazo a todos y cada uno de ellos que salen. Si a alguien no se le despierta eso, bueno, pues tiene que mirarse un poquito la psicopatía que maneje, porque son libros donde la verdad que la emoción te sale a flor. Estamos dando por hecho aquí, como estamos reunidas en la mesa, gente que te conocemos y demás, que la gente que nos esté escuchando conoce tu obra literaria o las tres novelas que ya has publicado con Blacky Books. Pero bueno, creo que estaría bien también bueno, invitar a quien nos escuche a conocer tu mundo literario, que está bueno, pues muchas construyéndose. Nosotros creíamos que sacaste la primera, la segunda, y dices, no, es que tengo ya tres, cuántas van en cabeza así en programación, porque bueno, vamos, parte un arquitecto literario de esto que... No, de Villa de la Fuente terminadas, cuatro. Luego también tengo otras cosas que me gustaría hacer, o sea, que tengo más papeles inéditos que la policía secreta. Pero está pensado para que sean seis, ¿no? Sí, pero también me gustaría hacer otras cosas, me gustaría publicar otro tipo de cosas, o sea, para mí todo esto es como un juego que lo intento alargar. Igual en marzo me bajo de esto y desaparezco, que también por eso firmo como Juarma. O sea, yo no pongo mi nombre y mi apellido, porque si mañana me harto de esto y quiero desaparecer, es más fácil desaparecer como Juarma que con mi nombre y mi apellido. Entonces, no sé, hay muchas cosas, pero hay que sacarlas. Juarma, y esto empezó también, bueno, tú escribes desde toda la vida, ¿no? Pero la primera novela empezó, pues, ya puede llamarse un poco así como un juego, ¿no? En un grupo de Facebook, de un club de escritura, y de repente empezó a salir esta primera novela de Al final siempre ganan los monstruos, y esto acabó cuajando, editándose y saliendo. ¿Cómo fue esa experiencia? Joder, pues fue la experiencia más chula de mi vida, y creo que algo irrepetible, porque era el momento de que tú ponías algo en una red social y la gente te leía. Ahora solo te sale publicidad de casas de apuestas o de Vox haters o cosas así, o de youtubers que están en Andorra, no sé qué. Entonces, lo guapo que tuvo esto fue que yo empecé a escribir, pero primero escribía en abierto en la página de Facebook personal. Esta empezaba por subiste esto y empezó, o sea, yo nunca me había leído nadie, y ahí empezó a leerme gente. Pero llegó un punto que me estaba leyendo tanta gente y me estaban llamando tanto por teléfono, pues se creía que estaba contando algo real, que hice un club, hice una página de Facebook que se llama Club de Lectura, o sea, no era un club de lectura como tal, y para saber quién me estaba leyendo, y para saber un poco tal, y ahí nació todo esto. Esto se escribió súper rápido, se escribió en prácticamente 2 meses y medio, o sea, era una locura. Y se editó súper rápido y se agotó súper rápido. O sea, todo fue. O sea, esto lo intento otra vez y a nadie le sale. Pero el orgullo que tengo yo, y para mí es siempre el orgullo de clase, es decir, he hecho una novela gracias a mucha gente, porque no gracias que me dijeran lo que tenía que escribir, sino que estuviera leyéndome. Y salió un amigo a montar una editorial para sacarla. Cuando la presentamos la primera vez en la Feria del Libro, estuve firmando libros en los bancos de la Fuente de las Batallas. Y entonces, para mí, por ejemplo, lo que pasó ayer, que estuvimos en la biblioteca presentando este último, que vino tanta gente. Se quedó gente maravilla. Fuera que no cabía. Claro. Pero es la maravilla esa de decir que esto lo hemos empezado en una página de Facebook, que no conocemos nada, no entendíamos cómo funcionaba esto, y estábamos firmando libros en un banco de la Fuente de las Batallas, dando dolor en la cabeza. Y no sé, me parece una cosa que no sé si. A después se puede dar el caso de que una editorial compre un libro que ha tenido éxito tal, pero no creo que haya salido un libro desde, o sea, más bajo de donde salió el libro, es imposible que salga, es que no tiene sentido. Pero hubo amigos que montaron una editorial solamente para que saliera esa novela, y creo que no ha vuelto a salir otra novela de ahí, ¿no? Novela no, salió lo del Demon, que también, bueno, esto es un historión también, que pero esto para contarlo no sé cómo explicarlo. Luego si queréis me lo recordáis, pero sí, se montó para sacar el libro y para encontrar una editorial de verdad. O sea, yo mi idea era quemarla, la trituré en una máquina de triturar papel, pero bueno, un amigo que se llama Den conservaba una copia de Word, y entonces, claro, el problema con la tecnología es que ya no podías destruir las cosas como las destruías cuando eras joven. Y bueno, o sea, es que yo ahora veo los libros y me parece magia que existan, o sea, es que el proceso es imposible. Pero entonces han jugado un papel importante también en la amistad, ¿no? En tu, sí, en, todo. ¿No? Pensando también en Cretino y en David, y que tú me decías que no es una de las primeras personas que creyó en lo que hacía, ¿no? La primera que siempre me apoyó fue David, siempre. Y de hecho yo creo que si David no fuera pasado lo que hubiese pasado, hubiésemos sacado los libros con él y yo y hubiésemos seguido haciendo cosas, porque nos lo pasábamos bien y era siempre improvisar, y era nuestro plan era improvisar. ¿Qué vamos a hacer? Esto, venga, a ver cómo sale. Y con David siempre salía la cosa bien. No sé cómo, pero o sea, era imposible, pero salían bien. Él tenía la editorial de Ultra Radio, sí, ¿no? Estaba en Cretino y luego montó Ultra Radio y luego ya de última la de Ediciones La Higuera. Estamos hablando de Al final siempre ganan los monstruos, que fue esta primera novela que sobre 2019 puede ser o... 2017, tuvo este nacimiento abrupto en internet, que tuvo un éxito brutal, que cuando lo leímos nos voló la cabeza, porque Total. Es una historia, a ver cómo somos capaces de es difícil resumirla, pero es una historia sobre todo de amistad, de bueno, no de amistad, pero sí que el hilo conductor es pandillas de amigos. La amistad igual es el leitmotiv de poética del autodestrucción. Sí, pero bueno, son gente desestructurada y muy particular de Villa de la Fuente, en la que el ingrediente, uno de los ingredientes que quizá más se veía y se llamaba la atención era el abuso de drogas, las barbaridades que hacían esos personajes. Pero bueno, ¿qué es en verdad Al final siempre ganan los monstruos para ti? Para mí, a ver, si llevaba escribiendo de tan jovencito y la primera novela la publiqué con 36 años, necesitaba escribir una novela que llamase la atención o que la gente tuviese interés por leerla. Entonces, por ejemplo, fue importante el grupo de gente que me leía, porque empecé a ver las reacciones de la gente a lo que escribía. Para mí fue como, no sé, hacer un cursillo rápido de perder el miedo escénico. Entonces, para mí esa novela es como tirar un cartucho de dinamita en una casa con cuartel o algo así. O sea, como a ver qué pasa. Y entonces, a raíz de que salió bien toda la historia esta, me ha dado espacio para contar estas historias que sigo contando, que son independientes, que tal, pero están todas conectadas a lo mismo. Uh-huh. Hay droga, lo siento, pero bueno, en la vida hay droga en todos lados. Se mete la noticia de sucesos. Bueno, y Javi, que es médico de SPD, bueno. O sea, no. Y quien en... haya leído Punky. Claro, pero. Sí, hay droga, pero no es lo importante. No, para mí, lo importante, para mí siempre le digo que es la novela de la mentira. La primera es la de la mentira, o sea, es mentira total. Creo que solo hay... Ahora que tengo todo esto, más o menos todo ya más o menos para adelante, creo que solo hay un personaje o dos que dice la verdad. Y las demás están mintiendo totalmente. Hay personajes de los que se aprovechan, hay personajes que son manipuladores y tal. Entonces, para mí eso es como... era como, venga, tengo que llamar la atención con algo para luego poder contarte Punky y para contarte Poética de la Autodestrucción y lo que venga. Y era una novela también muy compleja desde el punto de vista de cómo está escrita, porque cada capítulo está escrita por un personaje distinto desde su punto de vista. Vas viendo la versión de cada cual, ¿no? Por eso lo de que todos mienten o casi todos. Sí, es que las cosas dependen muchas veces de los ojos con los que miremos. Es como si a ti te ocurre algo y lo cuentas, y cada vez que lo cuentas lo adornas un poquito. Es como la memoria funciona así, los recuerdos funcionan un poco como... elige tu propia aventura. Entonces tú empiezas a contar, al final siempre agarra los monstruos y tenía claro que tenía que ser como una gran mentira, pero que a la vez conectase con la gente. Entonces, bueno, pues lo guapo de eso fue que me sirvió para darle espacio a Alex y a Poli. Uh-huh. Me ha servido para darle espacio a Lupe, a Lourdes, a Miguel, a Robert. Que son personajes que salen en las siguientes novelas. Claro, pero también salían en la primera, sí, casi sí, todos. Pero no, o sea, no de manera protagonista, claro, pero ya estaban por ahí de telón de fondo. Sí. Entonces también eso, que cada cosa, que cada frase, cada nombre, cada cosa, no te han puesto, no hay nada al azar, o sea, está todo muy pensado y está todo, creo que es coherente y tiene sentido, y ojalá algún día, pues, en vez de ver los libros estos, vean un puño más grande. Poco a poco. A mí lo que me llama la atención en esta novela, yo efectivamente trabajo con gente que tiene problemas de adicciones. En esa novela se habla mucho sobre el problema de adicción. Son cinco colegas de un pueblo pequeño en Andalucía, retratando una época muy concreta, en los 90, 2000, donde la gente joven empezaba a trabajar, a ganar mucho dinero, venían con mucha problemática familiar y social previa. Y aquí me encanta de al final siempre ganar los monstruos, porque a partir de cinco personajes totalmente distintos, pero colegas entre sí, va viendo cómo la repercusión del consumo, la verdad que es que te pone sobre la mesa el amplio abanico de cómo te puede joder la vida el consumo de sustancias si tienes un trastorno de dependencia al respecto, ¿no? Entonces, de pronto unos personajes tienen una vida entrecomillada normalizada, que mantiene su trabajo, que está este que es banquero y tal. Como otro tiene falta de, no tiene dinero para hacer frente a esos consumos y tiene que buscarse la vida chanchulleando y la vida en la parte legal, la repercusión que tiene otro de ellos a lo mejor respecto a la salud mental. Entonces me parece un retrato perfecto sobre cómo ocurren esas cosas. Y eso que estabas comentando sobre la mentira, que yo creo que pivota mucho en el tema de la adicción, ¿no? En este contexto social que sí, manejamos. Exacto. El autoengaño muchas veces, el mentir a los demás también a partir de que tú mismo estás mintiéndote sobre lo que ocurre. Y la verdad que la novela, creo que a las que estamos en la mesa nos parecía magistral. Me acuerdo mucho una frase que decías tú, Silvia, de qué te parecía lo de al final siempre ganar los monstruos, que decías, es que es como... Ah, bueno, sí, es que... Vale, cuenta todo eso, ¿no? De cómo te puede joder la vida, pero al mismo tiempo es muy atractiva, ¿no? Yo creo que te engancha todo este universo que estás contando, estos personajes, y es una novela que tú empiezas a leer y no puedes parar. Es como si estuvieras encocado todo el rato, porque hasta la última línea no la puedes dejar. No. Yo llegué tarde, llegué un día al trabajo, que había dormido tres puta hora por tu culpa, porque digo, estaba leyendo una novela, digo, no, venga un poquito más, y es que no pude, me acosté a la Épico Mil, y la verdad que fue un libro, yo lo recomiendo muchísimo a toda la trilogía que hay por ahora, pero bueno, esta lo recomiendo un montón, porque es una novela con la que, cosa que no me suele ocurrir, se me saltaron las lágrimas en varias ocasiones, y no soy de lágrima fácil, vamos, que normalmente no me ocurre. Y luego me encontré a mí mismo riéndome, que me escuchaba las carcajadas, ¿sabes? Porque luego también el manejo que tienes del habla granaína, del habla de los montes orientales, y cómo se refleja en algunos personajes, que hay capítulos enteros que están en la bien compa que apoya, ¿no? Es súper atractivo y muy gracioso. Y digo, me encantaría saber cómo se recibe esto en Asturias o no sé, en cualquier otro lado del estado. Recuérdamelo esto, pero antes te voy a responder una cosa. Que yo cuando escribo sobre drogas no estoy juzgando ni el consumo, ni estoy juzgando nada. O sea, no me interesa... ya bastante te juzga la gente por lo que tal. Por eso es lo que digo, que cuando escribo intento meter mucho contexto y mucha memoria... Y lo siento, tienen que salir, porque eso, si te metes la noticia de suceso de la prensa, o vamos a tu centro y que nos cuenten que si la estamos inventando una película. Luego, sobre cómo los reciben por ahí, pues lo entienden perfectamente porque es una cosa tan común, tan habitual. Hay muchos pueblos que son así. Y luego también que hay un sitio que normalmente la literatura no sale de estos sitios. Entonces, como cuando sales, como un... Creo que te hace un poco como de turismo de clase, un poco de turismo emocional, un poco de turismo de quiero quedar bien, quiero quedar de canalla, no sé qué, que son conceptos que me chirrean y que me revientan. Entonces creo que hago simplemente es que te muestro una gente haciendo cosas, que le pasan cosas que son, a ver, aunque sean un poquillo mentirosas, por ejemplo, la primera, son consecuencias de su acto, no están traumatizados, no están victimizados y lo que hacen es tirar para adelante. Entonces, pues, por ejemplo, hay gente... en el País Vasco, en Asturias, no sé, incluso gente de Argentina o de México que lo leen y le gusta porque le transmite cosas que no es la obviedad de ¡ay, salen drogas! ¡Uy! No, o sea, lo que te estoy contando, la droga es para engañarte y para quitarme de encima un montón de gente que no quiero que me lea. Claro, a mí eso me parece que cuando un montón de gente, cuando lee la primera, dice, es una novela que trata de las drogas. No trata de las drogas, no, trata de violencia, de falta de perspectivas, de autoengaño, de amistad, de emociones, de muchísimas cosas. Problemas, ¿no?, sociales y familiares. Pero es verdad que la droga es como el enganche también, ¿no? Sí. Que hace que sea muy atractiva, que enganche. Pero... Hombre, y ese consumo de drogas es claramente una reacción al contexto social, a la precariedad, a la falta de recursos, o sea, eso. Al aburrimiento, ¿no? Porque es esa cuestión, que no son pobres víctimas de todo lo... Porque no, han pasado cosas muy duras. Deciden y se lo pasan bien, pero es fruto de su coyuntura vital, ¿no? Pero no es nada maniqueo, ¿no? No, yo creo, por ejemplo, sobre todo en la última, que bueno, el personaje de Miguel, si por ejemplo Miguel tiene problemas y ha recurrido a la sanidad pública en ese momento, o al médico, y no le han dado solución, le han dicho, bueno, cosas que cuentan en el libro, pienso muchas veces que si... qué alegría que tuviese, por lo menos, que se pudiese drogar y por un momento olvidarse de lo que tiene encima, entonces... Si no tienes acceso a un terapeuta, claro, eso puede venir bien. No sé, entonces, si me imagino a Miguel sin droga, me daría mucha penilla porque me lo imaginaría que sería mucho peor de lo que es. Rompería 7 cabinas de telefónica. Todas, o sea, quemaría el pueblo, quemaría todo. Y entonces, pues eso, pues. No sé, hay muchos personajes, bueno, afecta, te afecta, no te afecta, pero bueno, lo que más afecta creo que es, por ejemplo, el tema del trabajo, porque en Punky, por ejemplo, me pasaba muchas veces que decía, tal, es una historia de droga y tal, y digo, bueno, en presente nunca se droga, Ale está en un CPD, está en rehabilitación, y luego realmente lo que le jode la vida a Ale, que está trabajando, él vive en Málaga, está trabajando harto de trabajar, está reventado de todo, y no puede pagar un alquiler, no puede mantener una familia, entonces el problema, tal, hay CPDs, pero no hay... centro de para quitarte de capitalismo y la explotación. Claro, yendo a la segunda novela, a Punky. Alex es el protagonista de Punky. Alex es el protagonista y es una novela que yo creo es mucho más dura de leer, ¿no? Si la primera es muy atractiva, aquí de pronto entras en situación de una persona y de cómo él vive, pues, bueno, pues todo lo que le ha tocado vivir y cómo tiene que lidiar, ¿no?, con el día a día. Y yo creo que es una novela que de pronto, en contraste con la primera, te detiene. Y te la tienes que leer con un ritmo totalmente distinto que la primera. Sí, también porque está narrada en primera persona y también una cosa que... Esto sí me a veces te llega, bueno, crítica tampoco, voy a dormir esta noche igual de bien, pero te llega, es que es muy repetitivo, es que no sé qué, y digo, joder, Alex está tomando 10 o 15 pastillas al día, Alex tiene un problema de que se autoengaña, hay cosas que no quiere hablarla, entonces la novela va de un proceso de que él al principio se autoengaña con algo y al final se lo descubre una persona que se llama Vanessa y lo descubre, entonces... El chiste de esto es que a veces no... a veces tienes que meterte un poco en lo que estás leyendo y que si te estoy hablando de Alex no te puedo hablar como si fueran las meditaciones del tonto de la polla de Marco Aurelio. O sea, te tengo que decir, te tengo que machacar con cosas y en Punky me gustó mucho que la edición con Rebeca, con mi editora, no se recortaba, apenas se recortó nada, y me quería, la correctora de estilo quería recortar partes, porque decía, esto ya ha salido, y digo, no, es que esto tienes que ponerlo. Quiero repetir 15 veces que cada vez que entra Ale a un baño, siente deseo de consumir droga. ¿Por qué? Por algo. ¿Qué le pasa? Claro, entonces, a veces creo que de primeras es como, tú publicas el libro y como eres, la gente se cree que eres millonario o algo así, ¿no? Y entonces, creo que falta un poco de que entiendas por qué haces esto, por qué explicas esto, por qué Alex es así, por qué Miguel es así, por qué Lupe es así. O sea, todo tiene un sentido y todo tiene como algo detrás y también que me sirve para luego seguir, para continuar la historia. Entonces, no sé si te he respondido bien, pero bueno. Lo que estás hablando de la historia, ¿no? Un poco antes de cuando me estaba hablando previamente de la entrevista, Juanma, tú tienes en la cabeza todo el universo de Villa de la Fuente hasta cómo va a acabar, ¿no? En principio tienes 6 novelas previstas, están publicadas 3, hay una medio escrita, o sea, una escrita y otra a medias, y tú dices eso, que sabes cómo va a acabar. O sea, lo que pasa en esta tercera ha salido en la primera. Eres el Tolkien de Granada. ¿Qué universo estás creando? O sea, ¿cómo lo haces? No es muy sencillo, simplemente... lo que hablo, que siempre pongo las marcas para tener claro lo que es, como desde el principio sabía al final, y luego también que si me preguntas por cualquier personaje en 2025, si te acuerdas de alguno, pregúntame qué está haciendo, te puedo decir lo que está haciendo en 2025. Hasta 2025, porque esto termina en 2025. ¿Pero cómo haces eso? O sea, hay una parte de tu cerebro que de repente ha dicho, venga, esto es Villa de la Fuente y vamos ahí... ¿Cuándo no. lo piensas? ¿Cómo se creó ahí en un momento y de repente dices, tengo la historia toda hecha y venga, vamos a escribir 6 novelas, que no 7, 8 o lo que sea? O sea, a mí me alucina que en esa cabeza esté todo eso. A ver, esto como salió, la editaron Jorge Enrique con una editorial que se llama Camping Motel. Sí. Y la verdad que fue muy bien, funcionó muy bien. Y entonces yo estaba en un momento complicadillo que necesitaba un poco de dinero. Y quería seguir con esto de... Digo, voy a seguir escribiendo libros y tal. Y pensé, digo, ¿cómo puedo hacer para engañar a la gente para que se compren el anterior? O sea, no quiero sacar novelas que tal. Entonces lo que empecé a hacer, a conectar la historia. Entonces cuando ya Blacky Boom me contactó y se habló, entonces digo, pues empiezo con Al final siempre llegar a los monstruos. Lo preparo para que... todo esté aquí, pero nadie se dé cuenta y sigo escribiendo la otra. Entonces, el proceso siempre es muy de búscate la vida y tira para adelante, a ver cómo puede ser, tiras para adelante, no sé, es como una cosa así. Pero aparte, estas 3 novelas que escribes también dialogan con tu obra anterior. Entonces, hay personajes, como se vio el Clenchilla, que aparece en todas las novelas, como un personaje muy secundario, pero aparece. ¿Hay alguna frase? En Punky me acuerdo, además una que a mí me encanta porque resume muy bien parte del universo, que aparecía en una viñeta tuya, que era la de desde mi pueblo se ven mejor, algo parecido, desde mi pueblo se ven mejor las luces de la cárcel al volote que las estrellas, ¿no? Y luego... Emmanuel Hurle, que aparece como personaje, ¿cómo se llama? Seudónimo. Como seudónimo en Poética de la Autodestrucción, ya está en tus libros de poesías y en algún fanzine anterior, ¿no? Sí, en un fanzine de hace 25 años. Entonces, es que, claro, todo, tú vas bebiendo de toda tu obra, ya no solamente del universo que estás haciendo. Sí, ahora. Pero no es que beba, sino que como está tan... Es una cosa que hago tan... Que me gusta hacerla tanto de tan joven, intento que siempre todo tenga un sentido y que me sirva para alguna vez, aunque a veces no me doy cuenta de cómo me sirve, porque, por ejemplo, cuando me di cuenta del fanzine del año 2000 que salía Manuel Hurler, aluciné. Digo, hostia, tío, es increíble que esto se vaya a publicar en un libro. 25 años después, un fanzine que fotocopié una copia para leerla yo, que ahora tome este significado. Entonces, lo que va siempre es intentando siendo coherente, honesto, consecuente y claro, tú tienes una visión del mundo, una forma de escuchar, una forma de oír, una forma de ver, una forma de querer, una forma de aburrir, y entonces pues todo tiene, al final todo encaja ahí de alguna manera. Bueno, de aburrir aburre poco, la verdad. Y luego, verdad que con las novelas, aunque tengan todo, sea un universo compartido, para quien esté escuchando y dice por cuál empiezo, realmente da un poco igual. No son estas novelas Río que tienes que empezar con la primera, no Un Juego de Tronos. No. se puede leer la novela indistintamente en el orden que sea, y luego creo que se complementan entre ellas muy bien porque tiene piezas de puzzle en todas y cada una de ellas. Es un puntazo que le da mucho valor a la saga de Villa de la Fuente. Ayer había una amiga en la presentación que ya no te conocía de nada, leyó Punky, flipó y dice, es la novela que le he regalado a todo el mundo. Y luego ya he ido por las otras, pero a mí la que sigo llevando es Punky, ¿no? Entonces, igual la primera que lees es la que más te deslumbra, ¿no? O sea, de descubrir... Ya, sí, bueno, a mí sí me pasó con... Al final siempre ganan los monstruos. O sea, me dejó tan deslumbrada que, bueno, las otras están ahí, que también, o sea, flipas, pero sí que es verdad que como el descubrir con la que sea ese universo, en fin, alucinas. ¿Tú recomiendas la primera para que la gente empiece por Al Final? Sí, Al Final, pero ciertamente es verdad, o sea, salen todos y tal. Y bueno, al hilo de esto, lo que quería decir es que tienen un orden de publicación, pero por lo visto, o sea, cronológicamente no tienen una, o sea, no van a ir cronológicamente seguidas, ¿no? Cuéntanos un poco. A ver, en toda historia hay un orden cronológico. Tú naces y perdón por el spoiler, algún día moriremos. Joder, vaya spoiler. Entonces, lo que te quiero decir, cuando si alguna vez, pues, en el mundo de la piruleta salen los 6 libros y todo sale bien, hay un orden cronológico. Entonces, también, aparte de las marcas que pongo, también me guío mucho por el orden cronológico. Entonces, pues, eso, pero realmente no importa por dónde entres. Y creo que te puede cambiar mucho la percepción. Ahora me interesa mucho gente que entre por la última, porque creo que va a tener una percepción totalmente contraria de la historia. Es que cambia mucho. Te cambia, por ejemplo, un personaje que gusta mucho, que es de la primera, que es el Lolo, te cambia totalmente si lo lees en el sentido contrario. Sí. Si empiezas por Punky, le va a tomar mucho cariño a lo mejor a Polly y a Alex, y igual te caen más los personajes de esta novela, o te caen... Es que cambia mucho, o sea, depende mucho de por dónde entres, da igual, pero... Dependiendo de por dónde entres, te lo va a leer de una manera diferente. Y claro, la favorita siempre va a ser la primera que hayas leído. No lo sé. A no, mí, por ejemplo, sí. a mí esta... ¿Te gusta Punky mucho? Y me gusta mucho esta última. Ah, bueno. A mí esta última, a mí me parece una novela que como también dialoga con la literatura en general, ¿no? O sea, yo he dicho, bueno, dialoga pues con tus poemas, pero dialoga con, no sé, y tiene forma, tiene cantos y tiene forma de literatura. Y a mí me ha enganchado mucho por ahí de sentir, ostras, pues es que hay como una madurez literaria, o sea, que seguramente la tenías en la primera también, pero que le das una forma distinta. Y a mí esta me ha gustado muchísimo. Me parece muy sutil también. A mí hay también Poética de la Autodestrucción. Me ha encantado también, pese a que ya veníamos leyendo las anteriores, y dice, a ver qué me espero ahora. Empiezo con una novela, que es que la encuentro súper tierna. Claro, pero yo estaba viendo la peli y digo, a ver, el tonto polla este, ¿por dónde nos va? Estás todo el rato leyendo y dices, venga. Con un miedo dices, la va a cagar. Algo va a pasar hasta por ahora aquí. Todo va bien. Va bien, eso es, todo va bien. Como el chiste, todo va bien, todo va bien. Pero bueno, realmente es que la encuentro muy tierna, la relación entre los personajes es súper cariñosa, ¿sabes? Va viendo cómo evolucionan ellos en muy pocos años, porque estamos hablando, ojo... Un verano. Es un verano, bueno, y el previo es un añillo. Pero claro, pero un año de adolescente, que efectivamente para un adolescente un año, pues son, ahora para lo que peinamos canas, pues son como 5 o 6 años, ¿no? Todo está muy dilatado. Y a mí Poética me ha gustado mucho. Sigue el tema que se refleja en las anteriores, el tema de estamos jodidos, esto nos lleva a los consumos de sustancias y tal, pero lo hemos comentado tú y yo alguna vez. Me ha encantado en esta la cuestión de clase social. He visto que de los libros donde mejor está retratada, existirán más, pero yo no las conozco, pero por fin veo un libro donde se habla de... trabajar en la construcción en España en los años 90, 2000, la precariedad a la que se está sometido, queda súper reflejado eso. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Ha habido una intención ahí de abordar todo eso? Porque queda muy manifiesto. Yo sí, la otra novela anterior, Al final se me han ganado los monstruos y Punky, se la puede recomendar a, no sé, a gente joven que tenga vivencias similares. En Poética para Autodestrucción la veo muy recomendable para muchísima más gente, para gente más adulta, gente que a lo mejor no lee habitualmente literatura, pero dice, tío, llevas toda la vida trabajando en construcción, léete esto que te vas a encontrar muy apelado. A ver, yo creo que todo hace muy política. El problema es que a veces pues eso te deslumbra un poco, que a lo mejor sea un poco tiraete, un poco conflictivo y tal. Yo creo que todas son muy políticas. Por ejemplo, Punky la considero que es muy, muy política. Uh-huh. Y esta sí, porque está... en esta, lo guapo está de la política es que no apela solo a un personaje, como en Punky solo habla de Ale. Uh-huh. Aquí te está hablando Lourdes de política, además Lourdes estudia ciencia uh-huh. política. Eso. Está hablando Lupe, está hablando Miguel, que Miguel es como un anarquista un poco incomprensible, pero es anarquista. Entonces... te está hablando de política, te está hablando de una forma de relacionar. ¿Qué pasaría si en una sociedad normal, que las cosas no se basaran en la explotación de los demás o en todas las tonterías estas? No sé, yo creo que, por ejemplo, Alex, Miguel, Lourdes, Lupe, serían unas personas estupendas, maravillosas, que serían la hostia. ¿Qué pasa? No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque han nacido para ahora y me interesa reflejar eso, no sé. A veces dice, ¿por qué no salen personajes que tengan, que sean, que le vayan las cosas bien? Digo, joder, es que la historia de alguien que le vaya bien, mi padre tiene tierra. Estoy en el instituto, pero soy muy vago y no hago nada. Y me he hecho una novia del pueblo al lado y por tener una profesión me he opositado para la Guardia Civil. Y ahora estoy aquí, me he cogido el paz facha completo, estoy amargado yo, está amargado mi mujer, está amargado mi hijo, pero vivo a España. Entonces no me interesa contar una historia de esas personas, no me interesan. Bueno, hay muchísima gente que se verá reflejada en los personajes que trae a las novelas, que no es una minoría. Claro, no, es la mayoría. O sea, que la mayoría de la gente vivimos así, vivimos con la precariedad, vivimos con miedo, vivimos con un montón de problemas que tenemos que salir para adelante y no podemos echarnos a llorar a un rincón porque tienes que levantarte por la mañana a hacer algo para poder... Eso. Entonces, para mí, desde la primera, es muy política, aunque a veces me han dicho que no es política, digo, joder, es que es súper política. Sí, son partidos todas. Y la segunda es muy política, en la tercera se ve un poquito más, creo, porque tiene un poco más de conciencia de ellos. Aunque son muy jóvenes y un poco ingenuos, pero tienen mucha conciencia de dónde están, de por qué las cosas son así. Y poco a poco van resolviendo los problemas y creo que un poco ayudándose unos a otros sin ellos mismos saberlo. ¿Quién era la personaje que estaba estudiando, Lourdes o Lupe? Lupe. Lupe. Bueno, estaban estudiando las dos. La que hacía política, sí, las dos. La que estaba Lourdes. En política. Lourdes es política, Lupe magisterio, Miguel hispánica. Cris farmacia, o sea, todo está. Johnny filosofía. Me acuerdo. Y Miguel está estudiando hispánica. Y lo deja y luego sigue, ¿no? Claro, bueno, es un poco eso, pero sí, está... Lo que iba era porque una... ¿Ha hecho spoiler? Sí, he hecho spoiler. No pasa nada, pero hay mucha gente que termina, o sea, deja los estudios y luego los retoma, o sea, no pasa nada. Yo, a lo que mencionaba esto era por una de ellas, que está contando cómo viene desde el pueblo Villa de la Fuente, viene a Granada a estudiar en la facultad, y el acento que tiene, que es un acento súper rajado de la zona y tal... A mí me encantó ese momento, ¿no? De cómo a veces la gente, pues si tiene un acento de pronto de pueblo o que, bueno, pues el acento que te corresponda, te menosprecian. Y que se manifieste eso en el libro me encantó, porque era casi que la tachaban como de tonta por la forma de expresarse que tenía. Por la forma de hablar, no por el contenido, que claro. Era magistral, la verdad. La tía era una tía listísima, todo lo que decía era muy interesante. Pero ese tipo de cuestiones de clase creo que se evidencia mucho en Poética. Sí, se evidencia, pero además en reacciones de gente que me escribe que le gusta mucho el libro, además me dicen, ¿por qué Lourdes habla así? ¿Por qué? Y digo, joder, ¿por qué está estudiando? Y digo, que están estudiando casi todo. O sea, menos Robert, creo que están estudiando todo, están hartos de estudiar y trabajar. Y hay gente que como que se toma mal que Lourdes hable así. Y entonces digo, pues, no sé cómo evolucionará Lourdes, pero... Básicamente, o sea, es que habla así porque ha nacido, habla así y no tiene que poner un acento mejor para caerle bien a alguien que te lea desde Valladolid. Sí, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que no son clichés, ¿no? O sea, que son personajes pues con todo, pues eres universitario, pero vienes de donde vienes, ¿no? Y tú no intentas marcarlo pues por dar por explicitar algo político, pues estos son los intelectuales, eso no, pues es un universo mucho más complejo donde los personajes pues tienen una realidad mucho más amplia, ¿no? Sí, es que creo que se diferencia mucho porque cuando, por ejemplo, habla en esta última, en Política de la Autodirección, habla Isma, habla de una manera diferente. Si habla Eva, habla de una manera diferente. Si habla Belén, habla de una manera diferente. Pero Lourdes, Lupe, Miguel, van a hablar como hablan. O sea, no sé, es que para mí es más natural y además que si ya que saco libros, pues quiero que sean como hablo yo. Y si a alguien le molesta, pues que se joda. Entrometía, Ratáncano, Pejigueras, Parchosos, Esfaratao. O sea, eso, en poética es verdad que yo he encontrado mucho más esa forma de hablar que estás diciendo, ¿no? O sea, no sé, en los otros creo que no aparecía tanto. Y para mí, por ejemplo, que soy de aquí, o sea, me resulta fluido, me resulta incluso gustoso el leer esto, cómo se habla, pero también considero que a un nivel más de universalidad, no sé, editorialmente, cómo se trata, cómo han tratado esto. No, perfecto, me dejan hacer lo que quiero, pero también, a ver, en esta se nota un poquito más porque hay más parte de diálogo. Ah. En la otra era un poco más como gente hablando en su cabeza o un poco tal. Entonces, en esta pues, se marca un poquito más, pero simplemente sí se nota, porque más presente. Se comunican un poquito más. Como la editorial, no, ningún problema, o sea, nunca me han dicho tal. Y sí, a veces yo me corto un poquito de no radicalizarme mucho en la ortografía porque me encantaría, por ejemplo, escribir una ahí totalmente que le saltara los ojos a mucha gente, pero... Pero bueno, entonces está con un equilibrio perfecto, que se marca, pero se puede leer desde cualquier punto de tal. Sí, y, bueno, en Fieres, o sea... Claro, y aquí hay más diálogo, y obviamente, pues, o sea, no es lo mismo que un monólogo de que tenga un personaje en la cabeza, que te está... Entonces aquí sí, hablan más y tienen que hablar así, que... Pero tiene que ver además con lo que decías antes de escribir de abajo para arriba, claro. ¿No? Antes, yo me acuerdo de hablar con gente latinoamericana, claro, bien... Las novelas latinoamericanas venían con un glosario que decían, uy, la palabra ñame, pues quiere decir no sé qué. Y yo decía, pero si es que toda la vida nos hemos leído pues a Cervantes y no venían con un glosario y nosotros tampoco nos enteramos, ¿no? Entonces, menos mal que ese tipo de cosas las han quitado, porque es una mirada muy desde arriba y desde un elitismo de cómo tiene uno que hablar, ¿no? Entonces, me parece especialmente importante, tú decías en los dos libros anteriores, venía con cursivas algunas de estas palabras, ¿no? Y que es muy importante meterlas con toda naturalidad, ¿no? Sí, pero bueno, esto lo conté ayer en la biblioteca, que fue... Esto fue un problema de... un error mío de... Que esto... A ver, tú no escribes un libro y lo mandas a la editorial invierte dinero en ti por el arte de magia. O sea, hay un libro que se tiene que revisar, tiene que pasar por muchas manos, tiene que haber corrección de estilo. Entonces, los dos primeros... Metía la cursiva para marcarle a la persona que me corregía el estilo que, oye, esto es así. No lo toque. Claro, pero soy un poco pardillo, soy un poco principiante en esto de publicar y me di cuenta al leer Punky antes de mandar el manuscrito de esta, lo de la cursiva, digo, o sea, tío, la he metido a la pata. Entonces en esta ya directamente no hay cursiva y ojalá algún día lo pueda corregir eso porque... Pero bueno, que es un error mío para que me entienda la persona que me está corrigiendo. Para marcarle, esto es así. A mí me gustaría que... me ha gustado mucho cuando preparábamos la entrevista que, por suerte, tenemos aquí a Javier, que aparece como personaje un poco en Punky. Porque te ayudó con el tema de cómo documentarte sobre los centros de los CPDs con la ayuda a la drogodependencia. Javi tenía una forma de resumir un poco las tres obras. Que antes lo has hecho un poco con Al final siempre ganan los monstruos, pero como desde el punto de vista profesional que tú tanto controlas, y me gustaría que nos lo hicieras también con Punky y con Poética de la Autodestrucción, y que así nos sirva un poco también para hacer una especie de mini resumen de cada una de estas dos, que hemos pasado muy de puntillas por las dos y nos detuvimos antes un poco más en la primera. Estaría guay que, ¿no?, que no diéramos por hecho de qué van y en qué se centran, y creo que con tu forma de resumirlas desde tu óptica profesional estaba guay que nos dé pie a eso. Bueno, es la lectura que hago yo de cada una, pero luego Juanma sabrá si sí o si no, uh-huh. Y luego que cada persona que lo lea, pues pueden encontrarlo distinto. Yo, verdad que encuentro en cada una novela, por ejemplo, si hay gente que tenga problemas con los trastornos o padecimiento o sufrimiento mental o problemas de adicciones, en cada una de las novelas vería como distintos estadios donde se puede encontrar la gente, ¿no? Si al final siempre ganan los monstruos, ya lo he dicho antes, ¿no? Hay gente que está metida en una vorágine de consumo muy bestia y con toda la repercusión negativa que puede presentar. En Punky estamos en otro punto. A mí, bueno, primero, que me encanta que por fin la labor que realizamos de la Red Pública del tratamiento de la patología adictiva no se visibiliza nunca. Yo en la primera novela donde veo que se llaman CPD, CTA, tenemos varias nomenclaturas ahí. Pero dices, mira qué alegría que por fin salga reconocida una labor que se hace, ¿no? Que es muy de agradecer, la verdad. Pues en Punky estás viendo ya un personaje que si los otros no están ni contemplando nada al respecto de qué hacen con su problema adictivo, en Punky hay una intención total de ir superando todo eso, de gestionar eso y tal. En Poética, como si diéramos un salto hacia detrás, ¿no? Son más chiquiturros, que son adolescentillos o jóvenes tempranos, ¿no? Que, por ejemplo, a los que trabajamos esto, yo que sé, a mí, si me llega gente en esa edad, dice, aquí es donde hay que echar los arrestos, ¿no? Porque puedes ver la trayectoria que puede llevar si no se le mete mano a eso, no corrigen. Y pues lo que decía, Despertar ternura el libro en sí, porque es un libro muy tierno, pero también desde la perspectiva de los profesionales que trabajamos en eso, te pones con toda la alarma, ¿no? Y dices, joder, aquí quiero invertir el tiempo que haga falta, nos vemos cuando, ¿no?, cuando te diga el paciente, estamos a tu disposición para esto, zanjarlo. Entonces sí veo esas trayectorias. No sé si tú lo ves más o menos así. Bueno. Sí, totalmente. Y además, he intencionado, en la primera era como mostrarte un momento de eso, de un fuego, Punky era como intentar calmar el fuego, uh-huh. Y en esta es como, bueno, ¿qué van a hacer si no pueden hacer otra cosa? Y simplemente, pues, están hartos de trabajar, de estudiar los fines de semana, pues salen de fiesta y no se van a hacer senderismo, no se van a apuntar a un cursillo de costura o alguna cosa. O al cine club, o al macramé, o alguna cosa. Entonces, pero bueno, que... Pero el apoyo que se recibe entre uno y otro es eso. Repito la palabra ternura porque me lo parece. Me parece un libro muy tierno. Hablamos de... A mí, sí, pero es que la ternura creo que es algo que atraviesa la obra de Juanma en general. Sí, por muy punky, por muy ratas y botellas de JB que salgan en las viñetas. O sea, lo de la ternura y la inteligencia es algo que está ahí y es la parte que nos atrapa, ¿no? Además. No sé, es que, a ver, ya que lo escribes, lo escribes con, no sé, son un poco grises, no son blancos ni negros, son un poco grises, pero, no sé, a mí hay gente que me cae bien, que, o sea, son personajes que lo entiendo, que, por ejemplo, a algunos me costó más entenderlo, a Ale me costó mucho trabajo entenderlo, a Miguel al principio le odiaba, o sea, a Miguel le tenía mucha tibia. Se le coge cariño de inicio, vamos. Sí, pero quiero decir que... Y más cuando vas profundizando, la verdad. Claro, pero que tú cuando estás escribiendo llega un momento que tienes que meterte un poco ahí y entender por qué hacen las cosas como las hacen. Ahora, por ejemplo, con la que estoy ahí, llevo 2 meses pensando como ese personaje en cualquier situación que me pasa. Por ejemplo, voy a un bar y alguien me da un choque, entonces digo, ¿cómo haría este personaje? ¿Cómo lo resolvería? ¿Qué diría? Ajá. Y lo pienso un poco, tal, escucho una canción, digo, ¿qué música escucharía? O qué entonces lo vas construyendo un poco así y al final sale entiendo simplemente porque las personas son, no sé, son maravillosas y yo creo que, no sé. A raíz de esto que dices, o sea, una de las cosas que creo que eres un maestro es en la construcción de personajes. Todos y todas sí tienen sus características, sus gustos, hasta su música, ¿no? Creo que ahí eres realmente, y eso son novelas corales, son personajes que se comparten de una novela a otra y que van a seguir apareciendo, ¿no? Y a raíz de esto te quería preguntar. Los protagonistas de las 3 novelas que has hecho son masculinos. Salen personajes femeninos y creo que cada vez están más desarrollados y más atinados y más perfilados y así. Y mi pregunta mi pregunta sería, ¿va a haber algún personaje femenino en alguna de las novelas o las mujeres no consideras que no llegan a ser tan cafres para que puedan ser protagonistas de una de tus novelas? No, bueno, esto lo hemos hablado y el tema es que los personajes femeninos que hay no están para hacer bulto ni están para quedar bien. Y entonces no te voy a responder a si va a haber personajes protagonistas femeninos o si va a haber narradores femeninos, pero bueno, creo que desde el principio se ve la dirección donde va. Y la dirección donde va, obviamente, si coge a los personajes y le pone una cruz a los que han caído, o sea, tiene que llegar a un punto. Tiene que llegar a un punto en que la historia acaben contando a las mujeres. Entonces, creo que es obvio desde el principio, pero mucha gente no se da cuenta y que quiere que ya sea. Y digo, no. Yo, antes de explicarte una historia de un punto de vista de mujer, que para mí es complicado, es difícil porque soy hombre y puedo meter la pata y tal. Tengo que explicarte antes esto y ya cuando tenga el personaje controlado y sepa dónde encaja y sepa lo que te quiero contar, te lo cuento. Y entonces, pues bueno, igual sí, igual no. Bueno, creo que me gusta esta respuesta. Yo, siguiendo con los protagonistas, me pasó una cosa que, bueno, leyendo Punky, veo que Alex ha tenido fanzines, ha hecho fanzines desde pequeño, le encantaba hacer dibujos, acabó tatuando esos dibujos, tatuándoselos a sí mismo. En el último de Poética de la Autodestrucción, Miguel escribe, es poeta, quema sus poesías, ¿no? Cosas que sabemos que nos has contado y sabemos que tú has hecho. ¿Cuánto de ti hay en estos personajes, en estos protagonistas? Y no sé, ¿qué es lo que te tira un poco de la parte autobiográfica, si lo hay, a construir estos personajes? A ver, esto, a la hora de escribir, el yo me da igual. O sea, siempre para mí es un estorbo. O sea, te puedo contar historias que para mí sean cercanas. Si te meto un personaje dibujante, pues le doy toda mi trayectoria de dibujante. Si te meto otro que escribe y quema sus poemas, obviamente te estoy dando tal. Pero realmente donde esté yo, donde no esté, a mí no me importa demasiado y creo que como lectora o como lectores tampoco me importa demasiado. Uh-huh. Entonces es una pregunta que al principio sí me preguntaban mucho, esto es no sé qué, pero realmente es una cosa que me da igual y que es lo que digo, siempre digo que yo estorba y que si los demás no somos nada, entonces el sentido que le da esto es los lectores que si dicen, pues bueno, si te reconocen un poco más, te reconocen un poco menos, pues bueno. Uh-huh. Pero no es mi motivación contarte, no sé, no me interesa hablar de ti. Sí, pero al hilo de esto me interesa un poco que si todo el mundo sabemos que estos libros pasan en Villa de la Fuente, está claro que tú eres de Deifontes, que supongo que allí la gente te ha leído mucho, supongo que los libros han sido muy bien recibidos y al ser un retrato coral de todo que pasa en un mismo pueblo, de cómo se retratan a un montón de personajes distintos que van apareciendo, van saliendo, van evolucionando. ¿Cómo se ha recibido tu obra escrita en Deifontes? Pues una maravilla. Para mí, mi mejor lectora está en mi pueblo. Se hizo este mes de mayo, se hizo una presentación allí. arrasaron con todos los libros que se trajeron, todo el mundo quería que les firmase, y no sé, los reciben súper bien, están muy orgullosos porque ven que alguien de Difontes, sin, con una mano delante y otra detrás, ha conseguido publicar libros, y entonces los reciben muy bien, y para mí son pues las mejores lectoras desde el primer momento, desde que se autoeditaron 300 copias con Camping Motel. Antes Javi hacía una reflexión sobre esto de que estábamos hablando de cómo habían sido recibidos los libros en Difontes, y me gustaba mucho una reflexión que tú hacías antes, pero no sé si la quieres compartir. Sí, bueno, eso lo hablé, vamos, me lo contó Juanma una vez que estábamos, creo que lo debes contar tú, me pareció precioso. Vanessa lo puede contar, por ejemplo. Vanisai, ¿sabes? Vanisai. La presentación en Difontes, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Ah, bueno, que fue mucha gente mayor y joven. Sí, que había mucha diversidad de edades. Y eso es lo bonito, ¿no? Que yo creo que va mucho público y no es simplemente uno concreto. Sus colegas. Sí, exacto. Y luego como que está como idolatrado, no sé, como... que las mujeres, o sea, las más mayores... sí. Están pues muy felices y muy orgullosas de él y todos son palabras bonitas, es verdad. A mí lo que me gustaba mucho lo que decía sobre cómo las mujeres mayores del pueblo de pronto a través de las novelas habían identificado mucha problemática que vivían en el pasado y decían, yo no sabía qué narices estaba pasando aquí, y me ha abierto el ojo en ese sentido. Ahora le he podido entender por fin porque pasaba esto con mi hijo o con mi sobrino, ¿no? Algo así me contabas tú a ese respecto. Sí, pero no te pondría franja de edad. O sea, te puedo decir, no. Me refiero, por ejemplo, a gente más mayor, gente más joven, pero sí, ahora, a ver, no es que se cosquen de las cosas, pero tienen una base para como fichar pauta o para darse cuenta, coscarse de las cosas y decir, hostia, igual esta persona está haciendo algo raro, aunque parezca que está muy normal, o le está pasando algo raro. Entonces, no sé, para mí lo importante es que mi pueblo no hería a nadie, que estén orgullosos de mí, para mí lo más importante. O sea, a mí escribo para que me entienda la gente que me quiere y que quiero. Joder, pero es que aparte de eso, creo que está sirven de fotografía a una cosa que ha ocurrido. Bueno, estamos en Granada, estas historias ocurren y pasan aquí, pero retratan perfectamente lo que pasa en muchísimos pueblos y grandes ciudades. Pero bueno, es verdad que los pueblos tienen menos acceso a muchos recursos, y que tanto la gente que padece cierta movida como su familia pues se encuentran con mucha soledad y tienen que lidiar eso y van tirando como pueden. Que efectivamente es muy poético como el título del último libro y que sí, bueno, más allá del orgullo que tengan en tu pueblo de tu obra, yo creo que eso, que a cualquier persona de cualquier pueblo le puede representar. Y como decía Silvia, sea aquí en España, en Europa, como en Latinoamérica, yo qué sé, en cualquier lado. Lo que pasa de puertas para adentro, ¿no? Eso. Sí, no sé. Y a veces queda como... bueno, mal situado, igual tu pueblo, lo que sea, pero no es que sea tu pueblo, es que es la movida que está pasando, o sea, unos padres castradores, maltratadores, explotadores. Ayer, por ejemplo, decías, violento. Sí, o sea, hasta ahora era el perfil de, ¿no?, de las familias que se encontraban a los personajes que maneja, que aparecen en los libros. El Arios es uno de los bonito, pocos personajes adultos que sale, que te lo quieres comer, y es una persona medio sana dentro de lo que cabe, no más allá de que no agrede o no... Sí, pero ahí, a ver, el tema de estas cosas es que al leer, estás leyendo un poquillo, a lo mejor, ruinas y chistes, pero entre medias se queda mucha solidaridad entre vecinos y muchas cosas. Por ejemplo, el tema de Larios, que enseña a trabajar a chavales del pueblo y los enseña para prepararlos para la vida. O luego, por ejemplo, en Punky, cuando fallece el padre de Alex, que los vecinos le ayudan con comida, con cosas, le buscan trabajo a Alex. Entonces, sí, creo que a veces se pasa un poco desapercibido esa solidaridad, esa cosa bonita de los pueblos, de... de joder, es que pasan cosas bueno, por todos lados. Pasan lado. Cosas malas, pero joder, hay una parte buena que es muy sí. buena. Y creo que a veces pasa un poco desapercibida porque bueno, pues estás metido en la historia. Esto también te digo que si entra por ahora todo el mundo que entra ahí desprejuiciado no sale de los libros y quiere leer más y tal. Pero también eso, estaría bien que se fijaran también en esos tipos de detallillos que están ahí puestos, pero joder, por ejemplo, el Larios que lo menciona, está preparando a unas personas para trabajar. El Larios tiene una hija que a lo mejor no es la persona que querría tener de hija por el tema del pueblo, pero la apoyan. Joder, pues me parece maravilloso. A Ale, su amigo, saben perfectamente cómo es Ale y lo respetan. Aunque bueno, luego Ale se vaya con otra gente porque le gustaría parecerse a los demás y tal. Pero bueno, entonces me parece maravilloso, no sé, o el momento de... Hay un momento también en este libro que me gusta mucho, que es entre Lupe y Miguel, que bueno, que Lupe está ahí como atormentada por algo y cuando intenta confesarlo... Pues yo ya lo sabía, anda que... Claro, es que es obvio que sí, si tú estás si sales todos los fines de semana con la misma persona, te ves todas las tardes con la misma persona... ¿Sabes lo que hace o sabes sí. lo que se hace? Entonces, ¿a quién le mira las tetas o no? Claro, y entonces creo que hay mucho... A ver, hay mucho de solidaridad, hay mucho de muchas cosas. No sé, por ejemplo, Miguel sin el apoyo de su amigo, de su hermana... Oh, joder, tío. Y de los abuelos, por favor. Pero, bueno, a ver, abuelo y la abuela... Claro. Pero este libro va de esto, ¿no? O sí. sea, de ese apoyo que las personas nos podemos dar unas a otras. Sí, es como... Es todo una mierda, pero vamos a abrazarnos mientras nos cae un meteorito o algo así. Es que antes también que hablábamos de la precariedad, ¿no? Yo creo que en todos los libros, al final, la gente busca estrategias para reaccionar a todo eso. Entonces, pues unos puede ser la droga, otros puede ser hacer dibujito, el otro la poesía, senderismo. El otro la amistad. El senderismo sale menos. Pero también la otra es pues esa comunidad, ¿no? Esa comunidad que está ahí cuando bueno, pues uno solo no puede, ¿no? Claro, y bueno, lo que hace al escribir una historia en que el protagonista principal es el pueblo, lo que hace es poner el pueblo con sus claros y con sus oscuros. ¿Qué pasa? Bueno, tienes que intentar no aburrir mucho y no explicarte las cosas buenas. Si te escribo un libro bonito de otras cosas que funcionan bien, pues igual me leería menos gente, pero bueno. Van intercaladas las cosas y todo persigue un fin y todo tiene una... No sé, aunque parezca increíble, tiene una coherencia. No parece increíble, ¿no? Parece difícil eso. Hacerlo, pero está ahí. No, y esas partes bonitas a las que te refieres, yo creo que están presentes. Son novelas que son duras en muchas ocasiones y tal... No me deja a mí un pozo necesariamente negativo, porque se rescata mucho de esa cosa tan bonita. Se remueven y lloras, todo. Llorar claro. de bonito. O sea, lloras, ríes, sí. El llora de pecho bonito tiene una así, sí, como si escucharas a Black Sabbath. O Melendi. O Melendi. O Bumburi. Ya tanto. No. Lo de Melendi sí es un rasgo autobiográfico. Totalmente. Confiésalo. No, y también, a mí me gusta mucha música, cosas muy raras y tal, pero sí me gusta mucho Melendi. Y cuando escribí Punky necesitaba algo que le diera a Ale un poco de cordura en el mundo. Y me di cuenta que era Melendi. O sea, no había otra persona que le pudiera dar. Y que también, chocase con el concepto Punky. Claro, y también para mosquear a mucha gente que viese un libro, se llama Punky, y que en la página 2 esté tarareando una canción de Melendi. Y decía, hablando todo el rato de Melendi, que... Creo que hay un momento, no me acuerdo bien, que la psicóloga le dice que está asesinado con Melendi. Entonces me divertía que una persona que, por ejemplo, Alex, esto lo hablé, creo que lo hablé ayer, es que Alex mide 1,90 m, va tatuado por él mismo, está masado, o sea, Alex está masadísimo, y es punky, pero escucha a Melendi. Entonces era como, me hacía mucha gracia de generar un poco de rechazo en la gente, está tiquismiqui, pitimini de... Soy punk, eso es lo que me gusta el punk, ¿no? Pues, tío, a Ale le gusta el punk, es más punky que nadie, pero le gusta Melendi. La coherencia no existe. Bueno, pues estamos llegando al final. No sé si nos hemos dejado algo que os gustaría... Yo quiero preguntarte, Juanma, entre col y col lechuga, por favor, escribes precioso y tal, pero yo quiero más viñetas y más humor tuyo. ¿Estás dibujando? Sí, dibujo y escribo, pero no tengo sitio donde publicar. El problema es que si os toca la lotería, me llamáis y hago algo. Pero bueno, sí, voy escribiendo y dibujando porque me gustan las dos cosas. Y Y a veces hay cosas que prefiero dibujar antes que escribirlas, o a veces incluso las dibujo porque luego las voy a utilizar en la escritura. Los caños. Claro, por ejemplo, lo de los caños, o creo que había más, había varias más de... Había otra que se llamaba La Bomber, había otra de... O sea, que ahí siempre voy tirando de estas cosas porque me divierte mucho encajarlo todo. Pero sí, ¿no? Podemos esperar algún librito más. Sí, seguro. Ilustro. Ojalá. Y animamos a la gente a que edite cosas, ¿no? Que saque tus libros de dibujos, que tienes ahí un montón de material y que es una pena que eso, que no haya gente que le apetezca editarlo, ¿no? Es que a la gente que nos gusta estas cosas, pues estamos, que no tenemos, estamos un poquillo tiesillos y entonces... ¡Viva el underground! Claro, pero bueno, sí, me gustaría que estuviesen cosas y me gustaría... quiero hacer muchas cosas. Vanessa, ¿todo bien? Todo bien, perfecto. Pues muchísimas gracias a toda la gente que habéis estado aquí haciendo esta entrevista posible. Muchas gracias, Juanma, por tu tiempo. A vosotras. Y Vanessa, muchas gracias también por venir aquí a acompañarnos. Nada, vosotros, por invitarme. Y nada, igual nos gustaría despedirnos con uno de los temas que escogiste. No sé si hay alguno en particular que te apetece que cierre esta entrevista. Pues la primera que te puse. Que era la de Gata Katana, ¿puede ser? Sí. Amore. Viva. Qué bien. ¿Quieres presentarnos la canción esta de Gata Katana? ¿Por qué la has escogido? Porque la tengo puesto en el corcho, que la gente se cree que tengo puesto los hilos con los personajes. Lo único que tengo puesto son unos versos de esta canción. Y el no preguntar, ¿no? Y no preguntar nada y el código postal del pueblo donde vivo. No me compares, no me llegan a los abdominales. Una como yo cada dos siglos, ¿sabes? Aunque esté feo decir la cara, el que lo vale y el que no al fuego. Tú quieres candela, yo tengo mechero. Cuando quieras millones me llamas. Te espero acuñando monedas en la cama, peinándome el pelo. Pa' que veas lo que me la suda este juego. Me pasa el juego ya, déjalo ya. Estoy con mi tran, tran, trero. Ellos quieren estar a mi altura, pero lo he echado todito al candelero. Que sea una puta hechicera, va a llegar donde yo llego. Lo que a ti te gusta cuando te lluevo, nadie te llueve como yo lo hago. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Yo me destruyo en cada una de estas cuando lo escribo, cuando lo grabo. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Fuera quieren trucos malos y yo que siempre me considero un bicho raro. Tenía razón, el mundo estaba equivocado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Lo llevo cogido de pies y manos. Estoy a puntico de hacer lo que nunca pensé. En la que llegue ese cuatro, nos vamos. No me la busques, no me tires de la lengua, pare que nos vamos a pique, ¿por qué? ¿Quieres que nos matemos aquí o qué? ¿Quieres que nos matemos aquí o qué? Todos lo pensé, pero nadie lo hace y yo soy un misterio. El nuevo milenio me ha pillado en medio gritando banzai. Pa' eso saca, yo tengo.